Bien, llegamos al fin de año y quieramos o no, siempre pasamos alguna raya y evaluamos. Lo hacen las instituciones, lo hacemos incluso hasta a nivel personal, ¿no? Es casi que inevitable y bueno, y ver qué hicimos y qué nos queda por hacer. Y bueno, por supuesto, ¿no? Lo que es el tema de proyectos, el tema gestión del pasto, también hizo lo propio y bueno, para eso estamos en comunicación con un, yo no le digo ex compañero, ¿no? Sigue siéndolo, que es el ingeniero Marcelo Pereira. Marcelo, los muy buenos días para ti y bueno, el gusto de estar charlando contigo. Buen día para ti, Gustavo. Buen día para toda la audiencia. Bueno, es para mí un gusto y un gran placer estar como siempre lo hacemos. Marcelo, ¿qué se puede, no digo conclusiones definitivas, ¿no? Pero bueno, esbozar lo que ha sido el comportamiento, porque por supuesto estamos hablando de biología y bueno, la variabilidad es parte de ello. Pero ¿qué es lo que ha podido, se ha podido observar este año en los predios laboratorios con respecto a las variables en que un poco se basa, ¿no? En lo que es cantidad de pasto, el plato medio vacío, medio lleno, en fin, crecimiento, manejo, en fin, arrancá por donde quieras. Bueno, bárbaro. Mirá, primero que nada, el proyecto, como para dar un pantallazo general, el proyecto termina en el año 25. Vamos realizando 85 talleres donde se han congregado más de 1.200 productores o 1.200 personas, de los cuales hay más de 800 que son productores, porque inclusive nos acompañan técnicos y algunos estudiantes. Así que, primera cosa, de esta operativa, el proyecto ha logrado nuclear a un conjunto interesante de productores y de otros de otras profesiones, otros interesados que siguen bastante de cerca el proyecto. De las cosas más interesantes que ha salido hace poco y con respecto sobre todo a la primavera, porque ahora recién se están terminando las mediciones de verano, si comparamos estas mediciones de primavera con las mediciones de la primavera anterior, y sobre todo teniendo en cuenta que fue un año en general, se podría decir, con alguna excepción bastante complicado del punto de vista climático, se puede afirmar lo siguiente. La gente, a pesar de el, sobre todo nos estamos refiriendo a los laboratorios, es decir, el proyecto tiene 30 establecimientos que se mide muchas cosas, ¿sí? Y están distribuidos a lo largo y ancho de todo el país. Si nos referimos, sí, si nos referimos a esos establecimientos, se puede decir que los establecimientos trabajaron con más pasto. Pese a todo lo que ocurrió, se está trabajando entre un 11 a un 15% más de pasto, a pesar de todas las inclemencias climáticas que tuvimos de por medio. Y cuando miramos el índice de plato de comida, este índice también mejora un poquito, se mantiene, capaz que es muy poquito lo que mejora, se mantiene sobre todo estable. ¿Qué nos dice eso? Y bueno, y nos está diciendo que la gente, clima de por medio, toma decisiones para adaptarse a lo que está pasando. Aún con esas inclemencias climáticas, y a pesar de que la gente aumentó la carga porque trabajó con más pasto, por lo tanto aumentó un poco la carga y en definitiva mantuvo el índice plato comida. ¿Qué quiere decir? El índice plato comida comida es la cantidad de pasto que está arriba del plato de comida que precisan los animales. Eso quiere decir, o por lo menos uno intuye, de que la gente va tomando medidas y se va adaptando a lo que está pasando en ese momento. Nuestra intuición nos diría lo contrario, fue un año malo, la gente tiene que haber trabajado con menos pasto, tiene que haber bajado la carga. Bueno, la gente ha hecho cosas, ha tomado medidas que da como resultado lo que decíamos. Por supuesto que hay una gran heterogeneidad entre los laboratorios, y si miramos toda la historia desde que comenzó el proyecto, hay gente que trabaja con muy buenos índices de plato comida y hay otra gente que no tanto, porque en algunos casos han sido seriamente afectados. No hay que olvidarse que dentro de los laboratorios hay laboratorios que llevan hasta 4 primaveras que no han podido juntar pasto. Entonces, siempre decimos que lo que importa en un contexto que es poco predecible o que es sobre todo muy incierto, la adaptación pasa a ser un concepto tremendamente importante. Marcelo, en cuanto a lo que significa, por supuesto, ¿no?, tiene que ver con el índice del plato de comida, que es un poco los requerimientos contra lo ofrecido. Por supuesto que uno de los temas importantes de este proyecto es saber qué ofrecido tenemos, ¿verdad? Se ha utilizado todo lo que se ha propuesto en el inicio del proyecto en saber exactamente qué cantidad de materia seca puedo tener con usando la regla, que sin duda nos da un dato más que interesante para poder cruzarlo con los requerimientos. Sí, eso se ha hecho, se hace estacionalmente, se miden absolutamente todos los potreros. Por cada estación hay más de 17.000 medidas que tenemos como dato. Te puedo decir que este año la gente salió con aproximadamente 4 centímetros de pasto en términos promedio de la fines de la primavera. Y una cosa que hemos encontrado interesante, que es una variable que se vincula mucho con la producción animal, es qué porcentaje del establecimiento se encuentra por encima de los 5 centímetros. Y esa variable aumentó del año de la primavera pasada a esta primavera. Es decir, y esa variable aumentó notoriamente, aumentó en un 70%. Es decir que la gente el año pasado trabajaba con menos potreros por encima de 5 centímetros y este año está trabajando con más de 5 centímetros. Ahora bien, eso hay que profundizar, pero es una variable muy interesante porque no solamente interesa cuánto pasto hay, sino cómo se distribuye y qué porcentaje del área está por encima de los 5 centímetros, que es lo que nosotros le llamamos forraje rápidamente disponible, aquel forraje que está ya para comerse. Uh-huh. Bueno, ese porcentaje aumentó notoriamente en los establecimientos de la primavera pasada a esto. Uh-huh. Sí, esto, según el informe, no te recuerdo el dato, ¿no? Pasó de un 11 a un 23%. Exactamente. Entonces, tuvo un porcentaje enorme del orden del 70%, sin duda, el porcentaje de aumento. Entonces, y eso es, la gente hizo determinadas cosas para adaptarse mejor, para tener una mayor cantidad de pasto en la mayor área posible, y eso hemos encontrado que esa variable se vincula fundamentalmente con la producción de carne. Entonces, estas cosas son las que estamos encontrando. También tenemos cierta vinculación, todavía es muy provisoria, que esa cantidad de pasto por encima de los 5 centímetros se vincula con el empotreramiento. Parece algo obvio, pero bueno, eso es lo que nos está dando por el momento. O sea, que el empotreramiento se vincula con el área por encima de los 5 centímetros y esta área por encima de los 5 centímetros se vincula fuertemente con la producción de carne. Uh-huh. Entonces, estas cosas son lo que nos están dando. Por otro lado, en un estudio de una encuesta que hicimos, empiezan a verse diferentes tipologías de qué es lo que piensa el productor con respecto a la gestión del pasto. Uh-huh. Si bien el plan trabajó anteriormente y había encontrado dos grupos, aquellos que miran el pasto y aquellos que miran el ganado, Sí. Bueno, esa división se sigue manteniendo. Están los que miren el ganado y los que miran el pasto, pero dentro de los que de cada grupo aparecen otras categorías. Dentro de los que miran el pasto, bueno, hay uno que miran el conjunto, y eso se vincula sobre todo con pastoreos controlados, lo que se llaman pastoreos rotativos. Después están los que toman como prioridad primero generar el pasto para poder producir carne, y miran prácticamente solo el pasto, y otro grupo que dice que lo importante es medir, no se puede hacer nada sin medir. Esos son como tres subdivisiones dentro de los que miran el pasto. Ahora, dentro de los que miran el ganado están los clásicos que miran el ganado y sobre todo la condición corporal, pero hay otros que además de mirar el ganado no miden, pero dicen que con observar es suficiente para tomar decisiones. Si bien estos también miden, pero utilizan la observación. Uh-huh. No hay ninguna tipología que sea mejor que la otra, por ahora no hemos encontrado nada, pero son diferentes formas de pensar qué es lo que ellos entienden por gestionar el pasto. Entonces, para una institución como el Plan Agropecuario encontrar esa tipología, nos debe esforzarnos a decir, bueno, ¿qué producto tenemos que tener para cada tipología? No podemos ir con la regla al tipo que le interesa observar. Por supuesto. Porque no lo va a usar la regla. Ahora, si al tipo que observa le decimos que mire si el pasto tapa la pezuña de la vaca, es otra cosa. Porque si la pezuña está tapada, quiere decir que, o no se ve la pezuña, quiere decir que hay por lo menos 5 centímetros de pasto. Y si se ve la mitad de la pezuña, tiene 2.5, y bueno, si se ve toda la pezuña, prácticamente tiene 1 centímetro solo. Y si está entre la pezuña y los pichicos, tiene más de entre 5 y 10 centímetros de pasto. Entonces, tenemos que crear, esto nos fuerza a crear diferentes herramientas según la tipología que haya. Mm. Y por supuesto que entre grupos se pueden mover, y es mucho más factible que se muevan del grupo de los que miran o tienen en cuenta más que nada el ganado a los que miden y no al revés. Entonces, estas cosas son las que estamos encontrando, que nos parecen sumamente interesantes, y en el proyecto nos ha tocado climáticamente años complicados, pero eso, si bien es horrible, psicológicamente horrible para el productor, al proyecto lo pone muy a prueba, y ahí es donde saltan diferencias que son buenas para, en definitiva, poder identificar buenas prácticas en la gestión del pasto, que es el cometido final de todo esto. Uh-huh. Entonces, el hecho de encontrar de que, bueno, la altura por encima de 5 centímetros es determinante, bueno, ya es un hallazgo. Y así seguiremos. Ahora hicimos una encuesta donde vamos a seguir profundizando todos estos temas que estamos mencionando. Uh-huh. Marcelo, por supuesto, ¿no? Yo creo que lo que hemos aprendido, máxime con eso que se llama, ¿no? La mirada plan, ¿no? Que es muy característica, ¿no? De esa mirada holística de los establecimientos. Siempre creo que hemos concluido que no hay dos que hagan exactamente todo lo mismo. El tema es que cuando llegan a los mismos resultados, hay que validar las dos bibliotecas, para llamarlo de alguna forma, ¿no? Tanto el que mide el pasto como el que ve cómo se transforma el pasto en carne, yo creo que igualmente son válidas, y bueno, personalmente también, ¿no? A través de entrevistar a cientos de productores en los distintos proyectos del plan, fue lo que vimos, ¿no? A veces por caminos distintos confluyen en buenos resultados. Sí, exacto. esto. La heterogeneidad es importante en todos los ámbitos, en el ámbito vegetal, en el ámbito animal y en el ámbito, por supuesto, de la gestión del pasto. Lo importante de todo esto es no partir de preconceptos, sino tratar de entender qué es lo que la gente hace. Mm. Y ahí está el secreto de todo. Hay una teoría que se llama la teoría de las vallas de Chesterton, sí, que dice que es justamente que no hay que presuponer nada, ni y menos suponer que nosotros sabemos más que los productores, porque en realidad los productores iluanan un montón de variables que muchas veces los técnicos no las tenemos en cuenta. Entonces, justamente tratar de medir, y por eso se mide mucho, para mejorar nuestro proceso de entendimiento y paralelamente brindar mucha información a los productores para que los productores puedan tomar medidas en contextos difíciles como lo que estamos pasando, para anticiparse y tomar mejores decisiones con evidencia, que a eso le llamamos adaptación, es bien importante. ¿Y por qué digo en un contexto difícil? Porque ahora justamente yo estoy pasando por la ruta 26, donde en realidad la cosa está en la ruta 26, en el este del departamento de Paysandú, la cosa está horrible, sí, sí, desde el punto de vista de disponibilidad de forraje. Uh-huh. Esto parece un desierto, el proceso este se está agravando, sí, hay una franja que viene desde Artigas, Salto, Paysandú, y ahora se metió en Durango y llegó hacia el este, pero acá hace 3 años que no se pueden juntar 5 centímetros de pasto. Uh-huh. Sí, aún sí, con la carga súper ajustada, ¿no? Sí, he visto tus fotos y son más que representativas, ¿no? Unos peladales que mamá mía. Lo único verde que se ve es el mío. Por supuesto que hay para tomar medidas, los ajustes de carga se han hecho, se están haciendo en este momento en la zona destete precoz. El año pasado y el anterior, la gente que lo hizo tuvo buenos porcentajes de preñez. Bueno, pero este es un año distinto, donde el ternero bajó, donde las raciones aumentaron. Entonces, desde el punto de vista del negocio, la cosa ya no es tan alegre como con esa inercia que veníamos del año pasado. Entonces, tener datos para tomar decisiones, tener buena infraestructura, que siempre decimos, donde el agua y la sombra es algo fundamental para enfrentar estos fenómenos de déficit hídrico, para que en lo posible no se transformen en situaciones de crisis forrajera, es bien importante. Uh-huh. Yo te escuchaba Marcelo, y bueno, de toda esos diálogos de saberes entre productores fundamentalmente, ¿no? Y bueno, y por supuesto teniendo el acompañamiento de los técnicos, cumple con el cometido de lo que son precisamente los laboratorios, ¿no? Esos espacios de coinnovación abierta, es decir, hablando en criollo, donde todo el mundo opine de ideas y bueno, después cada uno verá cuáles de ellas es las que se adaptan a su empresa y a sus recursos, ¿no? Entonces ahí se genera los tan ansiados procesos de aprendizaje, ¿no? Creo que si es así, bueno, por supuesto hay parte del o gran parte de los objetivos cumplidos, ¿no? Sí, como tú bien decís, este proyecto es un proyecto de intervención, pero no con un estilo directivo. ¿Qué quiere decir esto? A nadie se le dice lo que tiene que hacer. La gente saca sus ideas o saca los datos para tomar sus propias decisiones sin que nadie le diga nada, porque esas decisiones son contextuales. ¿Qué quiere decir? Depende del contexto de cada uno. Por uh-huh. esa la heterogeneidad enorme que hay, que al igual que la lluvia. Ahora estoy en la 26 y me acabo de enterar que en Vera, acá cerquita en Salto, llovieron 25 milímetros. Pasamos a envidiarlo totalmente. Bueno, esa heterogeneidad se da en todos esos procesos. Mm. Y por supuesto que a veces la extensión siempre se vio en forma injusta como un proceso binario, adoptó o no adoptó. Y muchas veces la adopción depende del contexto. ¿Qué quiere decir? El año pasado se dio un contexto favorable donde la carne valió, y a pesar de tener un año climáticamente muy embromado, se premió muy bien el rodeo de cría a nivel nacional. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? La gente había aprendido o aprendió a llamar a la gente que corresponde, hicieron mucho destete precoz. Entonces, la extensión se tiene que ver desde un punto de vista de si se aprende y qué tanto se aprende, y no si se adopta y no se adopta. Exacto. Que es un proceso muy injusto que depende del contexto. Uh-huh. Eso que estás diciendo vos me parece tremendamente importante, poder evaluar el aprendizaje. Uh-huh. En varias encuestas que vamos haciendo en los talleres, la gente en este proyecto está incorporando nuevos conceptos, ve al índice plato comida como algo que como algo que lo puede aplicar y se animaría a aplicarlo solo. Hay un pequeño cuello de botella que es la medición. Sí. Entonces la medición lleva su trabajo, son 4 eventos al año, por eso el plan está pensando en armar un servicio de poder brindar el servicio de medición de pasto, apoyándose en la profesión privada. No que lo haga el plan, sino que el plan lo centraliza, lo dirige, pero se apoya en la profesión privada. Hay mucha gente que sabe medir, que sabe hacer las cosas muy bien, y bueno, tratar de tercerizar ese trabajo, ya que hay mucha gente que está interesada en el tema de poder estimar el famoso índice sobre el plato de comida. Uh-huh. Marcelo, precisamente eso, ¿no? Y bueno, ya te redondeando un poco, ¿qué es lo que debemos esperar de este proyecto para el próximo año? Veo, ¿no?, que hay algunas innovaciones en cuanto al tema medición, ¿verdad? Pero no sé, ¿qué más hay en las perspectivas que por supuesto, ¿no?, charlando con todo el equipo, podemos adelantar? Mira, para el año que viene va a ser el año de la visibilidad del proyecto. Por ahora hemos trabajado para adentro, tendríamos que hacer caminar el proyecto. Hoy el proyecto ha adquirido una velocidad crucero, y el año que viene va a ser el año donde se le va a comenzar a dar mucha visibilidad para afuera. Por eso el sueño es poder hacer 10 jornadas públicas grandes en los laboratorios, en algunos de los laboratorios. Son 30, vamos a tratar de hacer 10 jornadas públicas grandes. La primera va a estar empezando el 3 de febrero, en forma bien temprana, en lo de Diego Echenique, un productor súper interesante que hace un manejo con pastoreos controlados muy simple, donde él se encarga de todo y donde en definitiva tiene buenos resultados productivos, y eso se correlaciona en el caso de Diego con muy buenos resultados económicos. Uh-huh. Pero sobre todo con una gran simpleza de manejo. Entonces, siempre lo simple es muy difícil de alcanzar. Entonces, vamos a arrancar con esa jornada del 3 de febrero, haciendo una linda recorrida de campo para que la gente vea lo que hace Diego, con presentación de información, cuál es la clave, qué es lo que él prioriza al manejar el pasto. Hay cosas muy interesantes, muy sencillas, pero muy interesantes de mostrarla. Va a haber una charla a mi cargo, y después va a terminar con una mesa redonda donde va a estar el presidente del plan, va a estar Diego Sotelo de Línea, va a estar Rafael Gallinal, un productor de referencia a nivel nacional, y vamos a estar nosotros dando algunas opiniones al respecto, y por supuesto y dando lugar a la gente que pueda participar preguntando. Así vamos a tener al menos, calculo, 10 jornadas con laboratorios que todos tienen cosas interesantes, todos son diferentes, algunos con pastoreo estrictamente continuo, igual dan muy buenos resultados y son dignos de mirarlos, pero son todos diferentes. y vamos, bueno, vamos a tratar de ir mostrándolo uno a uno a lo largo de todo el año. Por eso decimos que va a ser un año de gran visibilidad del proyecto. Sin duda, y bueno, es cumplir con parte de la extensión, ¿no? Lo de sacar esos, eso fuera de porteras, ¿no? Y que la gente lo vea. Y bueno, el plan tiene ya una vasta experiencia, ¿no? Desde aquello que fueron los campos demostrativos, en fin, en mostrar las cosas que hace la gente, y bueno, después que cada uno, ¿no? Como decíamos ahora hace un ratito, se lleve para su casa y vea qué es lo que cuadra dentro de su empresa, pero que haga algo, ¿verdad? Que sepa que hay herramientas, que está para usarlas, y que bueno, por supuesto hay mucha validad, y por supuesto siempre con esa cuota de incertidumbre que tenemos, ¿no? Por la época en que nos ha tocado vivir, con cambio climático, en fin. Pero bueno, las respuestas de los productores, como tú decías hoy, han sido, creo que, más satisfactorias de lo que se esperaba, ¿no? Y eso yo creo que es parte de ese proceso de aprendizaje, ¿no? Marcelo, yo te agradezco, por supuesto. Como siempre estamos en contacto, vamos a estar en contacto en este nuevo año, donde sin duda el tema es mostrar, y bueno, yo creo que los medios podemos contribuir en algo. Así que bueno, te mando un abrazo, te dejo seguir viaje, y bueno, te deseo lo mejor para el próximo año. Bárbaro, Gustavo, no, el agradecido como siempre soy yo que me dé esta oportunidad de hablar del proyecto. Bueno, y te deseo lo mismo, que tengas un excelente comienzo del 2023, y bueno, nos vamos a estar viendo a lo largo de todo el año. Te mando un fuerte y caluroso abrazo. Gracias.